nombre es Lautaro, le voy a dar el pronóstico. Para el miércoles para ser nublado, 24 de máxima, 12 de mínima. Para el jueves 26 de máxima, 15 de mínima. Para el viernes 22 de máxima, 10 de mínima. Un beso y hasta la próxima.